Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA, hay que cambiar el modelo. Saludos América Latina y el Caribe. Esta es la voz de Abraham Bojorquez, el líder y vocalista de la banda boliviana de hip hop Ucamahuique, que en lengua aymara significa así es y qué. El cuerpo de Abraham Bojorquez fue encontrado sin vida este jueves en una morgue de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. ¡Oye! En todo este tiempo he visto mucho muerto. Esto a mí me ha vuelto rebelde con causa. Por más de 500 años sobreviviendo a estos pan y raza. Si no nos unimos todos los pueblos vivos igualitos, acabaremos destruidos por unos cuantos asesinos. Así es, paisanos. Bueno, un saludo grande a nuestros grandes amigos de Aler y de toda Latinoamérica. Desde Bolivia, Ucamahuique, disparando verdades. Queremos decir, mientras haya pobreza, desigualdad, vivos, activos, vamos a continuar para denunciar a la maldad. Estamos viviendo una revolución en vivo, donde los invisibilizados serán visibilizados. Este es nuestro tiempo. Puedes creer. Aler. 36 años en el mundo. Desde nuestro mundo. Este fue el saludo que envió el año pasado Abraham Bojorquez, líder y vocalista de la banda boliviana de hip hop Ucamahuique, que, como decimos, en lengua aymara significa así es y qué. De acuerdo a las fuentes consultadas por la red Herbol, los amigos y amigas del líder de Ucamahuique empezaron a buscar a Abraham Bojorquez desde la víspera, porque no se presentó a ultimar detalles para una presentación que tenía programado a realizarse en la ciudad de Sucre en un evento contra el racismo. ¿Alguna referencia sobre esta banda hip hopera? Es una banda liderada, como decimos, por Abraham Bojorquez, y el disco debut de esta banda fue Para la Raza, donde no están los repetidos samplers de los nuevos DJs, sino bandas y tambores afrobolivianos, folclore y lírica rebelde. Hay que también mencionar que esta banda boliviana compartió el escenario con Bersuit Vergarabat rapeando en aymara la canción más conocida, Señor Cobranza, de este grupo argentino Bersuit Vergarabat, y el grupo boliviano hip hopero la interpretó en aymara. En este momento tenemos la comunicación con Santos Callejas, director de Guayatambo, quien se encuentra en Bolivia. Santos, buenos días. Estamos en la primera edición de Aler Contacto Sur, bastante apenados y preocupados por la desaparición física de Abraham Bojorquez. ¿Hay alguna referencia de cuáles fueron las circunstancias en las que perdió la vida este líder y vocalista de la banda de hip hop Ucamahuique? Así es, quisiéramos confirmar la partida, la ausencia de nuestro compañero Abraham Bojorquez, Ucamahuique, el nombre artístico. Fue un accidente de tránsito la madrugada del día martes en la noche aquí en la ciudad del Alto, un lamentable accidente que se ha cobrado la vida de nuestro compañero y por supuesto dejó un enorme vacío. Creo que ha marchado para quedarse, porque ha dejado también grandes enseñanzas a todo el movimiento hip hop aquí en el Alto y en La Paz. Buena parte de su propuesta discográfica tiene que ver un poco con lo que está aconteciendo en el país, una propuesta muy identificada con los sectores sociales, con los sectores culturales, desde el mundo de los jóvenes, aperturando puentes entre los distintos sectores, apostando al proceso de cambio que vive el país, ¿no? Es una pérdida que se va a sentir, pero ha dejado, por supuesto, ahí una brecha que la gente joven dentro de este movimiento, pero que además él habrá rompido fronteras porque ha podido alternar con bandas rockeras, con bandas de punk, introduciendo instrumentos de viento, de banda, cantando en aymara, reivindicando a los líderes indígenas. Una sentida pérdida, pero creo que esa buena vibra que siempre ha transmitido, vamos a continuar, por supuesto, impulsando y empujando, y esa es quizás una de las cosas, uno de los legados que nos ha dejado un optimismo cargado de energía, de creer en la vida. Esto sí es posible, sí. Construir y caminar por procesos estos. Santos, Santos, ¿tú tienes alguna referencia de si se conoce al responsable que asesinó a Abraham Bojórquez? Porque un accidente de tránsito es un asesinato, debemos llamarlo así. Hay negligencia muchas veces por muchos conductores y se producen estos hechos lamentables. ¿Hay referencia de quiénes son los responsables? Sí, ahí está identificada una flota interdepartamental. La flota tenía SOAT, que cubre un poco el seguro, ¿no?, del sepelio, básicamente está cubriendo el sepelio, pero esto ya es un tema jurídico legal, ¿no? Cuando tú preguntas, hay una responsabilidad de carácter también penal sobre este tema, ¿no? Pero ahorita lo que más nos está embargando a quienes formamos parte de esta familia y todos quienes de alguna manera también han compartido, han conocido el trabajo de Abraham, ¿no? Hasta ahorita la preocupación es la despedida de nuestro compañero Abraham. Bien, Santos, muchísimas gracias por participar en la primera edición de Aler Contacto Sur, que se transmite para toda América Latina y el Caribe. Nuestra honda preocupación y pesar por el desaparecimiento o por la muerte de Abraham Bojórquez, el líder y vocalista del grupo boliviano hip hopero Ucamahuique. Seguimos con las informaciones. Estamos en este momento con el director de Radio Sucumbíos. Radio Sucumbíos cumple mañana 17 años. Esta radio se encuentra en la zona de frontera entre Ecuador y Bolivia. Alcíbar Bravo, director de Radio Sucumbíos, ya está con nosotros. Alcíbar, buenos días, felicitarte por estos 23 años, a ti, a la radio, a todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Algunas actividades que piensan desarrollar ustedes? ¿Qué tal, amigos de América Latina? Un saludo cordial, muchas gracias desde acá, desde la Amazonía ecuatoriana. Realmente para nosotros es un orgullo poder cumplir 17 años y un compromiso también con la gente más necesitada a la cual nos dedicamos. Las actividades que tenemos previstas son unas jornadas deportivas que iniciamos hoy, que son jornadas deportivas con los equipos de trabajo de la radio, y mañana es un acto cultural que se realizará en la calle que está frente a la radio, donde estamos invitando a todos los amigos y amigas que quieran ser parte de esta fiesta, un acto cultural con danzas, con música y al final una serenata bailable. También supimos, cuando te entrevistamos hace algunas semanas, de las amenazas y tensiones que existían en la comunidad por algunos grupos simpatizantes de un partido político, específicamente del partido Sociedad Patriótica. Amenazas contra la radio. ¿Cómo estuvo esta situación? ¿Continuaron las amenazas, las tensiones, las intimidaciones? No, más bien creo que era el desespero por los resultados de las juntas provincial electoral. Esa desesperación de no poder tener la certeza de que iban a ganar, de que iba a pasar en las urnas, pues las hacía decir cualquier cosa irresponsable. Pues las amenazas han parado. Como dije, nosotros pusimos una demanda en la fiscalía y hasta ahí va todo el proceso caminando. Bien, Alcíbar, muchísimas gracias. Reiterarte el saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Sucumbíos, esta emisora que hace 17 años, desde la frontera norte en Ecuador, se emite esta señal de Radio Sucumbíos, radio afiliada a Aler y a Corape. Trabaja junto con las comunidades afectadas por la explotación petrolera, las fumigaciones con glifosato y resistiendo las consecuencias del Plan Colombia. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y nos vamos hasta Bolivia. Augusto Peña de la Red Herbol nos tiene información sobre lo que fue la reunión de Thomas Shannon, secretario adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, y el gobierno de Bolivia. Augusto, te escuchamos. Reiterados saludos cordiales, buenos días América Latina. Estados Unidos se comprometió en las últimas horas a agilizar los trámites para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros refugiados en ese país del norte, informó Juan Ramón Quintana, canciller interino de Bolivia, tras la conclusión de un trabajo bilateral de 2 días con la Comisión de Alto Nivel estadounidense. Habrá que destacar que Sánchez de Lozada se encuentra en el país del norte a la espera, aguardando los resultados de lo que vaya a acontecer en el juicio que se le ha entablado por la masacre de octubre del año 2003, donde 67 personas perdieron la vida con disparos de armas de fuego. Y no solamente ese tema ha sido abordado en este encuentro bilateral con Thomas Shannon, el representante del gobierno norteamericano, pues la reunión bilateral entre delegaciones de Bolivia y Estados Unidos también definió seguir trabajando para restablecer las relaciones diplomáticas en base a una agenda para lo cual se instalarán mesas de trabajo para el tratado ATPDA y asuntos comerciales, además de una comisión específica que trabajará el tema de la cuenta del milenio. El canciller interino Juan Ramón Quintana también dejó claro que la DEA no volverá al país. Hemos ratificado nuestra voluntad para que la DEA no retorne al país. Mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, al precisar que existen intereses comunes, también explicitó que existen diferencias sobre las que se tendrán que trabajar a través de una relación diplomática creativa. Una buena voluntad para dialogar y construir un base para negociaciones concretas, específicas y particulares alrededor de los temas más importantes. Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se deterioraron luego de que se determinó la salida del embajador norteamericano en La Paz, una decisión adoptada por el gobierno de Evo Morales el año pasado. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Muchas gracias, Augusto, por esa información. Ahora nos vamos hasta Centroamérica. En Panamá suman ya 69 casos de gripe porcina o virus AH1N1. Rosario Turner, ministra de Salud, confirmó 4 nuevos casos más. La ministra aún no cree necesario cerrar las escuelas como medida para hacer frente a esta enfermedad. Payín Atencio, desde Radio Veraguas, tiene la información. Así es, las autoridades de salud en Panamá confirmaron 4 nuevos casos, elevando las cifras a 69 personas con el virus AH1N1 en este país, de los cuales 43 corresponden a menores de 15 años. Además, Panamá se convirtió en el segundo país de Centroamérica en entregar la cepa del virus de la influenza AH1N1 a la Organización Panamericana de la Salud, la cual fue enviada a Atlanta, Estados Unidos, y servirá para la creación de la vacuna. La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, indicó que por el momento no se cerrarán los centros educativos, solo cuando no tengan las medidas de bioseguridad. Para los estudiantes y el personal, un promedio de 25 a 30 pruebas están pendientes de investigación y se han realizado hasta el momento unas 106 visitas. Mientras, el comportamiento epidemiológico de la influenza AH1N1 puede registrar un aumento de 6 casos por día aquí en Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Payín Atencio Alvarado. Y le vamos colocando el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Queremos extender nuestras condolencias a Dina Apaza, quien coordina la red quechua satelital, hoy conocida como Red Indígena Continental. Su papá ha fallecido y queremos desde Aler Contacto Sur extender nuestras condolencias. Está con nosotros Verónica Calvo Piña, quien es periodista de Aler y representa a la organización social El Churo Comunicaciones. Unas palabras, Verónica, de lo que significa la muerte de Abraham Bojorques, quien es el líder y vocalista del grupo Ucamahuiqué. Bueno, gracias, Carlos. Y los jóvenes y jóvenes de acá de Ecuador que conocimos el trabajo y la música del grupo Camahuique y de Abraham, bueno, nos sentimos un poco consternados ante la noticia y más que todo porque conocemos el conocer a jóvenes que comparten, viven procesos sociales como los que vivimos acá en Ecuador, es muy grato. Entonces, desde igual, de acá de Ecuador, extender un saludo a los compañeros de Bolivia y más que todo, o sea, decir que la música de ellos va a estar siempre presente, porque como te repito, son procesos sociales que igual los compartimos y los vivimos desde Ecuador y Bolivia. Profundo que el hecho de un accidente de tránsito haya provocado la muerte de este líder musical. Sí, realmente nosotros no está muy claro, digamos, los hechos por los que Abraham desapareció, pero estaremos en todo caso pendientes para saber si es que se puede investigar un poquito más para esclarecer estos hechos más que todo. Aunque Santos ya menciona que fue un accidente de tránsito, ¿ustedes tienen alguna duda de eso? Bueno, como te digo, o sea, todavía no lo tenemos muy claro, ahora con las palabras de Santos ya estamos un poquito más claros, pero sí quisiéramos tener saber más las causas. Muy bien, Verónica, muchísimas gracias y con esto despedimos la primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.